les cortan el pescuezo, y les cortan el pescuezo, y les cortan el pescuezo, y les cortan el pescuezo, y les cortan el pescuezo.